9 de la mañana, 4 minutos. Hoy, por supuesto, que en estos días previos al 20 de mayo, tiene que estar presente en la mañana, en el espacio central de la mañana de la 36, la preparación de la marcha y lo que implica todo este tema de la lucha por la verdad y la justicia en nuestro país. Y siempre estamos apelando a la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, no solo en torno al 20 de mayo a la marcha, sino que ya ha pasado a designarse en mayo como el mes de la memoria, ¿no? Y ya se empiezan a hacer actividades. Nos parece que es muy bueno esto de la ampliación de cosas en torno a estos temas. Y estamos recibiendo, como otras veces, a Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Nilo, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, ya veníamos conversando en la pausa antes de este inicio, que uno dice es distinto a las previas de otras movilizaciones que nos tocan abordar también en la radio, ¿no? Por ejemplo, hoy está la marcha por Palestina, otra marcha de solidaridad con Palestina, en el día de la Nakba, además, que por suerte ha ido incrementando la participación. Pero uno piensa en la marcha del 20 de mayo y como que el tema de la convocatoria, de la participación concreta de gente, está, se puede decir, que garantizado, ¿no? Como que casi no es necesario convocar. Pero eso representa también otros desafíos respecto al tema, ¿no, Nilo? Ni que hablar, sobre todo en la incorporación de los jóvenes que no vivieron todo el periodo de pasado reciente, como se llama, de la uh-huh. dictadura, y todo el periodo, digamos, previo y post-dictadura. Son generaciones nuevas que, de alguna manera, es muy importante transmitirles lo que ha pasado uh-huh. y que ellos se apoderen de eso también, de alguna forma, porque es parte de su propio pasado, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado, digamos, a partir de la pandemia, sobre todo del año de la pandemia, surgieron una enorme cantidad de actividades previos a la marcha, uh-huh. sobre todo previos a la marcha. Hay algunos que se hacen después porque no hay fechas con qué claro. realizarlo, digamos. Claro. Que implican no solo actividades en Montevideo o en la zona metropolitana, sino que se han trasladado al interior, y que para nosotros eso es muy importante. Mm. Integrar al interior, digamos, darle pelota al interior, como se dice, sí. para nosotros es muy importante, porque tal vez es los lugares que necesitan más ayuda, donde han tenido, incluso en épocas de dictadura, la represión frente a frente. Todo el mundo se conoce, digamos, de alguna forma, claro. y movilizar el interior es una cosa que importa, y mucho. Entonces, todas esas como que son nuevas vetas que se van desarrollando, digamos, yo diría casi espontáneamente, porque es iniciativa de la gente, uh-huh. ya no familiares, lo que hace es acompañar esas cosas. Eso para nosotros es muy importante, porque ya no es, esta causa no es que la lleve solamente familiar adelante, sino una causa nacional. Y digamos, y cuanto más compenetrada esté la gente, es más importante, porque claro. la causa de los desaparecidos no es solamente la causa de los desaparecidos. Es el punto más saliente de lo que ha pasado en este país. Entonces es como la punta de un iceberg, lo más visible. Claro. Pero detrás de eso hay muchas cosas que si uno empieza a comprometerse o a informarse sobre lo desaparecido, empieza a ver otras cosas. Y eso para nosotros es trascendente, ¿verdad? Y como decías, el papel de los jóvenes, además de involucrarse, de que apelan a las fotografías, han hecho como, digamos, de alguna manera jugar con los antecedentes de los desaparecidos, de dónde estudiaban, y se los colocan en el presente, en las imágenes, en fin. Pero además, que ellos aporten las nuevas energías cuando hay generaciones que ya vienen, ¿no?, como cansadas, no sé si cansado es el término, pero de muchos años peleando, claro, con esto, y que necesitan fuerza nueva, que continúe el tema. Ese es el papel que ellos tienen. También que todo pase por lo concreto, que es los procesos judiciales, ¿verdad?, la persecución de los responsables, que se conozca la verdad, que se persigan los objetivos concretos que también tienen que haber tras esto. Es claro que, digamos, todo este proceso es muy lentamente. Estamos a muchos años de lo que ha pasado, ¿verdad? Y eso es producto del papel del papel que ha jugado el Estado. El Estado, de alguna forma, incluso todos los gobiernos que han pasado, han tenido, los que mejor han tenido una mirada tibia con respecto a esto. Incluso a veces, yo diría, complaciente, tratando de solucionar el tema para pasar a otro tema. Por suerte eso no ha pasado. Por suerte ha pasado todo lo contrario. Y es un tema que siempre está en la agenda, digamos. Y eso se ha logrado, es un hecho muy importante, que no se ha logrado en base solamente a la organización de familiares, ¿no? Se ha logrado en base a todas estas cosas que estamos hablando, a la incorporación de la gente, a que la gente le importe, a que los jóvenes se integren. Creo que ese es el motor principal de esto. Claro. Y es el inicio de otras cosas, que para mí es también muy importante. Cierto, cierto. El inicio de otras cosas. Si tuviéramos que pasar, como se hace también en torno a cada 20 de mayo, Nilo, ¿en qué están? ¿Qué ha pasado en este periodo en cuanto a las denuncias, a los procesos judiciales? Parece que hay como una visión común, unánime, de que se aceleró un poco la cantidad de procesamientos, la actividad judicial en torno a estos temas en estos últimos años. Bueno, la creación de la Fiscalía especializada en derechos humanos ha sido un factor fundamental en eso. Y eso es consecuencia de la condena de la condena a Gelman, o sea, de la Corte Interamericana, que condenó al Estado uruguayo y de alguna manera digamos obligó, entre comillas, a hacer esa fiscalía. Hay que recordarlo, entonces la creación no fue por un impulso no local. No es una iniciativa del Estado. Una obligación que nos vino desde un organismo internacional. Exactamente. A propósito del empuje nacional. Porque eso fue, digamos, la Corte recibe las denuncias. Entonces eso es un trabajo que se ha hecho en el Uruguay, se trasladó a los organismos internacionales, y otros organismos internacionales respondieron a esa movilización o a ese trabajo sobre esas causas. Esto es importante destacarlo, ¿no? Porque no es una cosa gratuita, que nos viene gratuita. Es más, el Estado uruguayo ha cumplido en algunas cosas, en otras no ha cumplido. En esto sí cumplió, porque aparentemente era fácil. Claro. Porque yo creo que nadie midió las consecuencias. Claro. Porque junto con eso estaba la ley de caducidad, entonces de alguna manera estaba atado. Una cosa iba a frenar. Claro, a la otra. Iba muy atado. Pero de hecho, digamos, la Fiscalía ha cumplido un papel fundamental en esto. Antes teníamos las causas desparramadas en todos los juzgados, los jueces muy difícil, primero por las urgencias que tienen los juzgados, que están tapados, pero aparte estas causas requieren como un cierto estudio, una especialización. Sí, una cosa de base, entender lo que pasó en este país. Claro. Si vos no entendés qué pasó, es imposible impartir justicia sobre estas causas. Entonces hay testimonios, por ejemplo, que no son simples testimonios, que van más allá, que son prácticamente pruebas. Entonces, que han cumplido ese papel, porque de repente hay cosas que no tenemos documentación, pero sí tenemos testimonios. Claro. Porque es la gente que vivió esas situaciones. O lo que ha pasado con los tribunales de honor, por ejemplo, donde los torturadores esos reconocían cosas ahí ante sus pares que la justicia no las decía, ese tipo de cosas. Digo, la fiscalía se ha celebrado, pero falta muchísimo, ¿no? Porque hay cosas que recién, o en los últimos años, recién están de alguna manera viniendo hacia arriba. Por ejemplo, la causa de violaciones a las mujeres. La denuncia esa, para mí, es un síntoma de que hay cosas todavía ocultas que cuesta sacarlas adelante y que incluso nosotros no hemos, digamos nosotros genéricamente, ¿no? Sí. Nos ha influido toda la presión que han hecho los militares sobre estas cosas. O sea, cómo los militares, posterior a la apertura democrática, siguen jugando con eso de la impunidad. Y y yo creo que es la dilación de esas cosas en el tiempo es producto de la resistencia que hay y de que hay que vencer eso, que es la impunidad, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando, recién comenzamos con Nilo Patiño. Les recordamos, como siempre, para la participación de ustedes, el número de WhatsApp de la 36099-326381. Pueden llamar también. Blanca recibe las llamadas de ustedes, 2903-0302 o 04. Y pueden ver esta entrevista en vivo en el Facebook de la 36. Ya seguimos. O sea que bueno, en esta conversación sobre la marcha del lunes, uno dice, está garantizado que la gente va, pero hay que convocar y hay que estar. Está bueno, además, que se hable, que no se llegue así como por una rutina, todos los 20 de mayo vamos por rutina, sino claro, que se converse, que se vaya sobre las causas que llevaron a todo lo que vivimos. Y ahí en el interior hay marchas también, ¿no? Piriápolis, estaba viendo, Tacuarembó. Bueno, muchos otros lugares. El año pasado hubo 70 marchas en el interior. 70 marchas. 70 marchas. Que también a los que están escuchando, que nos manden lo que sepan que se va a hacer en los departamentos de ustedes, todo tipo de actividades, un festival de coros que va a haber el próximo sábado, que no es un festival de coros, es el canto conjunto de una canción que es muy emblemática de esta causa, una canción de Rubén Olivera, Visitas. Y que van a nos decía alguno de los que va a participar que se están preparando con ensayos casi que por Zoom, ¿no? Para poder pasarse las notas y cosas por el estilo, pero convocaron a coros y coreutas a participar de esto que le llaman intervención coral el sábado a las 5 de la tarde en Plaza Primero de Mayo, y es totalmente abierto, dan un correo electrónico para que el coro que quiera estar se comunique, y ahí le pasan los audios del arreglo y la letra. O sea, más abierto que eso no hay, ¿no? Para este tipo de participación. Vos decías hoy lo de las imágenes. Bueno, el colectivo de Imágenes y Silencio, que ha puesto sobre todo el acento del trabajo del interior, este año con... llevando las fotos de los desaparecidos del interior y haciendo acciones, digamos, en muchos departamentos, ¿no? Se han hecho en Tacuarembó, en San José, en Rosario, en Piriápolis, Mercedes, estoy olvidando de alguno, pero digo, se han hecho en muchos departamentos con la idea de que la gente del lugar convoca a su propia gente. Claro. Y Imágenes en Silencio lo único que hace es, que no es lo único, ¿no? Digo, es importante. Sí, sí. Que es, lleva las fotos que miden, creo que 60 por 60, una cosa así. Y se convoca a un lugar abierto, a un lugar preestablecido ya. Y después se hace. Se exponen las fotos con de las diversas maneras que tienen, por un lado la margarita y dice dónde están, y por otro lado la foto. Eso se ha hecho en todos los departamentos. Es importante que la convocatoria en los lugares ha sido formidable, y incluso con algunas dificultades, porque por ejemplo en Mercedes llovía y se hizo en un gimnasio, estuvo espectacular porque se hizo en el gimnasio de Sandú Chico. Después en Piriápolis había mucho viento, se iba a hacer en la playa, había mucho viento y se hizo en una plaza que a la vez resultó, la gente lo llevó a esa plaza, la gente del lugar, ¿no? Y esa plaza es donde termina la marcha de silencio, el 20. Entonces digo, todas esas cosas combinadas producen un efecto formidable, ¿no? De movilización, sí, sobre todo. Porque mueve a la gente del lugar, implica que vayas a invitarlo, que te diga que no y vos lo tengas que convencer de que sí. Es muy interesante que se pueda hacer todo eso. Estaba mirando, Nilo, recién hablábamos de lo judicial, ¿no? Que también después vamos a repasar, por ejemplo, que está hablando de cosas concretas, lo de las excavaciones en busca de hallazgos de restos de detenidos desaparecidos. Pero cuando asumió en marzo el nuevo ministro de Defensa, Armando Castelldebat, llamó la atención alguna declaración que hizo. Dijo, por ejemplo, que se podía trabajar un poco más rápido en la búsqueda de desaparecidos, habló de que hay familiares que se estaban muriendo sin conocer el destino de sus seres queridos, ¿no? Y que dijo esto de que se podría trabajar un poco más rápido, que en algunos lugares ya se han encontrado restos, lo ideal, lo deseable sería poder trabajar mucho más rápido. Y bueno, dijo que hay colaboración del ejército, planteó que hay que ver el tema de derechos humanos en su concepción más amplia. ¿Han tenido alguna reunión o contacto directo con el ministro Castelldebat como familiares en este periodo? ¿Ha habido algún cambio en ese sentido de repente? Con lo que era el ministro anterior? Hubo una reunión de a propósito justamente de esas declaraciones. Uh-huh. Y bueno... Yo creo que no ofreció muchas más cosas de las que realmente ya estaban, ¿no? Siempre está bueno que un ministro de defensa particularmente demuestre buena disposición. Después claro, se verán los hechos, digamos, concretamente qué significa eso, ¿no? Que eso es lo más importante de todo, ¿no? Claro. No más que la declaración. Pero importa que declare también. Que diga, a mí esto me interesa, de alguna manera estoy dispuesto a colarme, me parece que es importante. Y en ese sentido, bueno, esta administración ha tenido una actitud, digamos, no mala con respecto a eso, si bien ha resguardado determinados secretos y ha respaldado determinadas acciones del ejército que son comunes a todos los gobiernos que han pasado. Desde la apertura democrática para acá, todos han coincidido en una cosa, que han, de alguna manera, han respaldado y han dado a los perpetradores, digamos, no directamente, pero sí a través del ejército, diciendo, por ejemplo, que las instituciones no son responsables, diciendo que son producto de un grupo de gente perversa que hizo esas cosas. Entonces, eso ha producido un efecto y produce un efecto hasta el día de hoy, que es decir, bueno, a ver, a Michelini Gutiérrez Ruiz lo mató fulano de tal. Una banda de... No, ni siquiera, con un nombre propio. Con nombre propio. Dicen, un tipo que era responsable, era lugarteniente de Gordon. ¿Verdad? Pero después descubrí que las órdenes que recibía Gordon eran del CIDE, orgánicamente, claro, y que ellos eran una base operativa, que los blancos los marcaba el CIDE. Entonces, ¿dónde está la respuesta institucional? Todo eso se borra, y todos los gobiernos han hecho lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen el problema que si reconocen eso, tienen que tocar las instituciones. Tienen que tocar la gente que está adentro. Entonces, para no hacer eso, tienen una versión de los hechos muy acotada, diciendo, bueno, a ver, lo de María Claudia, no se sabe quién lo hizo. Pero lo de María Claudia es una cosa institucional. Estuvo presa en el CIDE. O sea, en el CIDE, perdón, en Boulevard y Palmar. ¿Cómo el general Prank, que era el jefe del servicio, estando la muchacha ahí, el tiempo que estuvo ahí, no va a saber cómo la van a hacer parir en el hospital militar y nadie va a saber. ¿Eso es producto de una persona? No, es un tema institucional. Entonces, ¿vos no metés a alguien de contrabando en Boulevard y Palmar? Imposible. Imposible. No metés a nadie de contrabando. Imposible. Entonces, por más que lo adjudiquen, dice, es muy fácil. Dice, no, lo que lo mató fue Medina y fulano. Pero lo que interesa no es si fue fulano o mengano, que interesa también. Pero lo más importante de todo es saber que fue la institución Fuerzas Armadas, y en concreto el ejército, sí, quien hizo esa acción. ¿Por qué la hizo? Y bueno, tendrá que explicar ello. Sí, sí. Pero es una acción y una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, igual que todas las desapariciones. No vale eso que decir, bueno, lo mató fulano porque era loco. No, pará. Sí, no, sí. No se trata de eso. Sí. Por eso nosotros, esto está vinculado a una afirmación que nosotros hacemos en el sentido de decir, bueno, sabemos que la información sobre lo desaparecido está dentro de la institución. No solo por esto, sino porque después la forma de actuar de las Fuerzas Armadas tiene numerosos ejemplos donde las cosas más mínimas consultan al comandante en jefe, como por ejemplo cuando va a negociar Gavazzo a Buenos Aires por un colaborador, Badora, que es el comandante en jefe, tiene miedo de que lo maten. Claro. Y se niega a que lo mate. Y lo tienen que convencer a Badora para que autorice. Entonces, es una acción, digamos, muy menor, sí, pero dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del ejército. Pero el tipo es responsable de eso. Sí, claro, claro, claro. Ese es el pronunciamiento que se ha dado en los últimos tiempos, o sea, el reclamo más fuerte. Ellos saben dónde están, tienen que decir. Porque uno siempre está con el reclamo de alguno que vio, que pase un dato, hay que seguir haciéndolo. Pero la responsabilidad la tienen que reconocer y dar los datos. Sin duda. Y hay otra cosa, que esto, digamos, la humildad o el silencio se ha mantenido porque está hecho militarmente. Exacto. O sea, hay una compartimentación. Entonces no hay testigo. Todos los que estuvieron ahí participaron. Son parte. Entonces digo, no se trata de que vamos a encontrar testigos fuera de los participantes. Eso no es posible, porque no participaron. Claro. Estaban en la cadena, en alguna en parte de la cadena, pero los que participaron son los que tienen la información y los archivos, porque esos tipos hacían informes. Sí. Es más, cuando hacía, una de las cosas que dice, por ejemplo, Arab, dice que cuando iba a hacer procedimiento anotaba todas las cosas. Y después hacía un reporte. Es que es parte del método que ellos practican. ¿No? Entonces, ¿por qué no lo van a hacer en el caso de los desaparecidos cuando es una operación más? Claro. Para ellos, digamos, ¿no? Claro. Se da en esto de lo que hablábamos de la actitud del gobierno, Nilo, para repasar el tema excavaciones, ¿en qué se está en ese sentido? Porque cuando se habla de colaboración del gobierno, bueno, tiene que destinar también recursos para esto, ¿no? Lo que se necesita, habilitar las excavaciones, que en otros periodos ha habido problemas importantes en ese sentido. ¿En qué se está en este momento con eso? Bueno, la parte financiera está solucionada desde el primer día, uh-huh, con esta administración. Uh-huh. Así se dijo y así se hace. Digo, eso está solucionado, no es ese el problema. El problema es que, de alguna manera, se ha ido cambiando a propósito de que no hay información. Entonces, lo que se hacía antes como, digamos, un muestreo, para decirlo de alguna manera, para que todo el mundo entienda, un muestreo de un terreno grande, se hacía un muestreo para ver si había movimiento de tierra o lo que fuera. Claro. Entonces se hacía una trinchera, se cavaba la trinchera, Lo que se hace ahora es un cambio con respecto a lo que se hacía antes, es que se excava todo el terreno, entonces mucho más lento. Uh-huh. Pero lo que da es la seguridad que lo que se excavó, seguro, ahí o se encontró o no se encontró. Claro, claro. No hay forma, otra forma. O se encontraron un vestigio de que hubo una sumación, uh-huh, pongámosle, que no se ha encontrado, pero si hubiera, si hubiera pasado, eso se encontraba vestigio. Entonces, este, todo esto es muy lento porque la información es vital. Fue sencillo en el caso de Miranda. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es una información militar que dio un militar. Y el militar que dio esa información y que hizo el croquis, o participó o está en los archivos ese papel. Claro. Y es tan fácil de demostrar como que decir que una persona que pasó 35 años después va a marcar el lugar exactamente donde hay que excavar. Claro. Es más, en el propio croquis de Miranda hay determinados detalles que ya no existían cuando entraron los antropólogos. Por ejemplo, un tejido. Claro. Había todo un tejido y quedaban los postes, algunos postes todavía. Entonces, ese es un aspecto medular, digamos, que demuestra que la información está. O sea, pueden haber también registros de los lugares exactos o más o menos muy, muy cercanos a donde pueden haberse dado enterramientos, digamos. Sí, sí, sin duda. Lo que para mí es nuevo, que eso es un proceso que se va a tener que hacer, es que apareció una información nueva a propósito de declaraciones de dos generales que dice que en el 14, por ejemplo, hay dos zonas de enterramiento, una de Sí y otra de Ocoa. Ajá. Y cuando hablamos de enterramiento, yo creo que a esta altura hay que hablar de cementerio clandestino. Porque en el mismo lugar que se encontró Miranda se encontró a Blair. Claro. En el mismo lugar que se encontró a Castro se encontró a Blanco. Entonces ya no es un enterramiento hecho al azar, sino que es una zona demarcada como un cementerio. Y es más, eso demuestra también la planificación. Quiere decir que ellos no van a ir a excavar donde hay otro. O sea, Blanco estaba muy, muy cerquita de Castro. No solo por la época, por todo lo demás, sino porque además sabían dónde estaba Castro. Claro. Hay que seguir buscando en esos lugares. Claro. Entonces, eso es toda una cosa, en mi opinión, nueva, que ha surgido con algunos documentos, y que particularmente ese documento que nosotros buscamos en el proyecto de cruzar, de los generales Barney, no tenemos duda que tiene información sobre eso. Barney, no tenemos... ¿cuál es el otro? Y Díaz. Díaz, claro. ¿Eso, el informe que le dieron al primer gobierno de Tabaré Vázquez? No, es el informe que le entregaron a Bertolotti para que hiciera el informe. Que era comandante de claro. Exactamente. Claro. Ese que llevó también a Macarena Gelman, ¿no? A, supuestamente. Exactamente. Lugar donde estaba, exactamente. En su madre, lugar. Bueno, todo ese periodo, toda la información que tuvieron en ese periodo está en ese informe. Que dicen que no, que el Ministerio de Defensa le dice que no lo tiene. Que eso tampoco es posible. No, es imposible. No se pierde un informe. Pero además es una documentación de respaldo. Por eso. Eso no. ¿Cómo el comandante perdido? Jefe va a perder un informe que él manda especialmente a hacer? Claro. Y que es el respaldo del informe que hace él. Claro. ¿Un militar hacer eso? Imposible. Sí, sí. Ahora, el tiempo corre en contra, ¿no? Porque totalmente. Justamente, porque tanto, todos los que saben eso... se mueren ellos y te vas sin saber vos. Sí, ¿no? Sí. Porque no sé, ni los datos, ni los informes, ni los archivos. De todas maneras, la información que se ha conseguido últimamente, yo pienso, ¿no? Que ellos han colaborado poco. Claro, claro. Muy claro, poco. Claro. Entonces, hay que buscar la información en otro lado. Sí, sí, sí. Y lo de Miranda, además, tiene la connotación, en mi opinión particular, por lo que yo conozco, es que es el premio Consuelo. Seguro. O sea, el premio era conseguir a Macarena, a la madre Macarena, perdón. Claro, sí, sí, a María Claudia. Como no consiguen a María Claudia, aparece ese croque. Sí, sí, el premio Consuelo. La información que dan, que hacen llegar, no es casual, la van midiendo con un objetivo particular. ¿No? A ver, ellos tienen inteligencia militar que no es poca cosa. es mucho más de lo que uno piensa. Claro. Es mucho más de los seguimientos o de las espías telefónicas, es mucho más que eso. Sí. Claro. Tienen mucha escuela y tienen profesionales trabajando para eso. Claro. Desde psicólogo a sociólogo, lo que pidas. ¿Eh? Sí. Y esos no son tan viejos. Esos son... No. Son la renovación. No. Hacemos la pausa que nos toca a esta hora. Ya estamos a 21 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos conversando con Nilo Patiño, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, rumbo a la marcha del próximo lunes 20 de mayo. Que acá nos dice Horacio que en sí. Dolores también se hizo la marcha del silencio. Por esa cantidad, si eran 70, tiene que haber habido en muchos lados, sí, por supuesto. Sí, sí. Nilo, para hacer un repaso en esto que te preguntábamos de las excavaciones, actualmente, ¿cuál es la situación? ¿Dónde se está excavando? Pues tuvo el tema del hallazgo del año pasado, ¿no? Que bueno, ha sido particularmente difícil la identificación, que se sigue trabajando con eso también. Pero ¿en qué se está en este tema en concreto en las excavaciones actualmente? En las excavaciones se sigue haciendo en el 14. Uh-huh. Y creo que ahora hay una zona cautelada terminando partes del 13 y hay una nueva zona cautelada en el 13. Ajá. Eso es lo que yo tengo conocimiento. Bien, el 14 es donde aparecieron los restos el año pasado, ¿no? Sí, exactamente. Que Toledo. Sí. Eso es otra cosa interesante, ¿no? De observar, digo. Teóricamente el problema de la sangre, por ejemplo, que es un problema para nosotros, un problema para identificar restos, digamos, y que tenemos siempre hubo un agujero ahí. Claro. Parece que fuera un tema de familiares, ¿verdad? O de las familias. Uh-huh. En realidad va más allá de eso. Claro. O sea, cuando a vos te dan un informe, como dio el informe de la Comisión para la Paz, que decía que estaban todos muertos, pero que además estaban cremados y las cenizas estaban desparramadas en el mar o en el... ¿Para qué querés extraer sangre? Uh-huh. Entonces el Estado nunca hizo nada, claro. Porque es consecuencia de esa forma de pensar o de hacer o de, digamos, de pintar la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ha sido todo a pulmón de los familiares, a los trompezones, porque eso es una cuestión técnica que no es una cosa del otro mundo, pero es delicada. Claro. Y sobre todo que no teníamos ni siquiera dónde dejar. No teníamos un banco de sangre donde dejar. Finalmente se hizo un convenio con una institución, pero esa institución no tenía las técnicas necesarias ni la experiencia necesaria, digamos, sobre todo la experiencia necesaria, no en sangre, sino en los huesos. Entonces, incluso se llegó a identificar mal, en el caso de una persona, se llegó a identificar mal. Y hoy día todo se simplificó porque está en manos del EAF y en algún caso de un laboratorio de España, creo que es de Granada. El EAF es el equipo argentino de antropología forense. Exacto. ¿No? El laboratorio se llama el LITMO, que está en Córdoba. Uh-huh. Eso, digo, es otra consecuencia de que parecen cosas aisladas, ¿no? Claro. Y parecen cosas independientes. ¿Cómo en todos estos años no se pudo recoger la gente? Pero hay toda una cosa que en realidad es cuesta arriba todo. Porque además los kits salían caros para hacer para guardar la sangre, digamos. Es algo que se corre contra el tiempo, porque la medida que mueren familiares directos de lo que facilitan la identificación de ADN, ¿no? Hijos, hermanos, padres, es más dificultoso el confirmar identidades desde el ADN, ¿no? Y es lo que ha pasado con esta compañera, por eso se ha demorado tanto. Claro, claro. En cuanto a las excavaciones, ¿no decías esto? A principio de este mes se manejó también esto de que se estaba viendo cómo se retomaban el batallón 13, las excavaciones, porque se suspendieron hace 2 años cuando una excavadora, esto fue todavía en la pandemia, ¿no? Rompió un cable de alta tensión en julio de 2022, cuando apenas comenzaban, dice ahí, las excavaciones. Esto no fue solucionado y tuvo vueltas entre la institución de derechos humanos que tiene a cargo institucionalmente todo este tema, UTE, y el Ministerio de Defensa, ¿no? En realidad no es en el 13, sino en el SMA. Ajá, el Servicio de Materiales y Armamento. Exacto, que está pegado al 13, digamos. Uh-huh. Eso es un complejo militar donde hay tres unidades. Uno es el 13, el otro el SMA y el otro comunicaciones. Claro. Ahora han cambiado, ¿no? Porque ahora creo que es almacenes, ¿viste? Tipo, el 13 sí. Se mudó para el interior, no sé. Cierto. Pero originalmente era así. Esto era donde estaba el 300 Carlos, supuestamente. Exacto, ¿no? Exacto. Un centro de torturas. El tema ahí es una cosa increíble, ¿no? Uh-huh. Son de esas cosas que uno dice, pero no, piensa que todo el mundo somos bobos. Claro. Porque ¿cómo el ejército va a hacer una línea subterránea y no va a tener plano? ¿En qué cabeza cabe? Claro. ¿En qué cabeza cabe que le digan eso y que uno se siente a esperar conseguirlo por otro lado? Que parecería que el trámite que se hace y que usted tampoco tiene, porque está dentro de una unidad militar, claro. Y en general... ellos dentro de la unidad militar no dejan hacer muchas cosas. Acordémonos del caño de saneamiento del 13. Claro. Que tuvo que negociar la intendencia porque tenía una trayectoria y lo tuvieron que cambiar porque incluso participó gente del ejército. No sé si finalmente el ejército no lo hizo al caño. Y uno ahí se tiene que preguntar por qué le preocupaba tanto excavaciones. Claro. Y obras ahí, ¿no? Pero lo que es increíble, digamos, es que no den... cuando dicen estoy dispuesto a colaborar todo lo demás, ¿cómo colaboran en esas cosas? ¿Cómo demuestran que se colabora? ¿Cómo el Ministerio de Defensa deja que se diga eso gratuitamente? Y nadie dice, no, esto no puede ser. Y es una cadena que parece una cadena de bobo. Entonces digo, para mí eso es... La sintomatología de que, viste, te digo, de que no vamos a encontrar a nadie de esa forma. Y que nadie mete el diente donde hay que meterlo. En una cosa tan sencilla como es un cable. A ver. Seguro. Hay que demostrar que el ejército tiene plano para hacer eso. Es una cosa increíble. El grupo, los antropólogos han dicho que hay información de posibles enterramientos en esa zona, justo específicamente donde pasó esto, ¿no? Y en el 13 fue donde se encontraron los restos de Bleyer y Fernando Miranda. Exactamente. Hacemos la última pausa, venimos al último bloque. Último bloque con Nilo Patiño rumbo a la marcha el próximo lunes. Hay que decir que por lo menos lo que apareció a principios de mes... referido a este tema del terreno vecino al batallón 13, esto que decía Nilo de era lo que antiguamente era el Servicio de Material y Armamento, que la presidenta de UTE, consultada por El País, dijo que este mes el directorio tratará el pedido para hacer un trabajo excepcional en el predio militar, dijo que es costoso y delicado, pero y que no está dentro del cometido de UTE y se resolverá quién asumirá los costos, pero dijo que hay voluntad del directorio de dar solución al episodio. Y dijo que no empezó las tareas antes para resolver esto porque no contaba con el aval de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto de pasarse ¿no? la responsabilidad de por qué se frenó esto. Bueno. Lo de que no haya que no esté el mapeo es lo que a uno más le impacta. Que te lo diga nada más. Pues además, el Ministerio de Defensa, que estuvo con Javier García los 5 años, él pasó todo el tiempo como mostrándose que estaban abiertos, que ellos iban a hacer todo lo que este se pudiera ministro hacer. Bueno, pero no dijo lo que dijo, lo que hoy preguntabas tú. Bueno, en estas cosas hay que demostrarlo. Claro. Que vos estás dispuesto a colaborar. Bueno, a ver, porque no es razonable esto. Ese es el problema, que es evidente que ahí... están trancando a alguien por alguna razón, que no sabemos cuál es, bueno, no importa. Sí. Pero la cuestión es que destrabarlo significa decir, bueno, señores, esto tiene que aparecer. Es como el informe, digo, cuando vos pedís cosas que duelen, todo el mundo se lava las manos. Pero resulta que después en las declaraciones todo el mundo está dispuesto a colaborar. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hasta hace tiempo... por lo menos presentaba, ¿no? los temas y pedía, exigía. Ahora se la escucha mucho menos. Quizás se puede decir que hubo un cambio de gente allí, pero es una institución que podría hacer mucho. Se llama de Derechos Humanos. Hubo una queja hace años de que solo se ocupaba de los temas del pasado reciente, como le dicen. Pero ahora de ese tema es como que no se ocupara. No existe el tema. Familiares, cuando se proyectó la ley, nunca le discutió porque era los que estaban a cargo en la institución plantearon de que ellos querían la ley sin cambiarle nada. Entonces, en familiares llegó la propuesta antes de que se aprobara la ley y todo lo demás, pero tomamos conocimiento. Lo que sí teníamos la plena convicción, y eso fue una decisión de familiares, es que dentro de las instituciones del Estado decíamos dónde vamos a ir a parar con este tema, ¿verdad? Y teníamos experiencias muy malas con el Ejecutivo. Claro. Entonces buscamos una institución para sobre todo para la búsqueda, que tuviera cierta independencia. Pero tiene que ser una institución del Estado, no puede ser una institución particular. Ah, claro. Conclusión, todo el mundo, digamos, aceptó o se decantó, digamos, que tenía que ser la institución de derechos humanos. Pero no todo eso, eso no resuelve todo. No. Nosotros seguimos convencidos de la misma forma que antes, que es la institución que debe tener ese tema, ¿verdad? Porque nos da cierta independencia. Ahora, es poco transparente también, porque no hay mucha información sobre eso. Entonces, o sea, sobre lo que se hace, sobre lo no se hace. Y yo no sé, es muy difícil interpretar si no tener la información. Ah, claro. Pero lo hecho, lo real es que concretamente en el tema búsqueda, no digo en otros temas, pero en el tema búsqueda, hasta ahora ha aportado muy poco la institución. Sí. El otro día hubo un nuevo procesamiento, ¿no? Por el caso Roslick, que fue, en los últimos tiempos ha tenido su movimiento, ¿no? Donde hubo casi que una demostración de fuerza, por lo que contaban los que estuvieron en la sesión, no en esta última, en la anterior, que los militares llevaron gente a sentarse en primera fila, ¿no? A ocupar los lugares que quedó. Terminó la viuda de Roslick sentada al lado del que había matado al compañero de ella, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa con esos militares que sancionan, que en este caso formalizan, los procesan? ¿Qué está pasando en la cárcel VIP? ¿Hay alguno en la cárcel VIP? Porque ahí han entrado y salido. Hay unos cuantos. Pero hay muchos con prisión domiciliaria. Claro. Por un problema de edad. Sí, le encuentran siempre la vuelta. Y además porque tienen el hospital militar a disposición. Seguro. Incluso a veces, en algunos casos muy emblemáticos, lo han llevado a técnico forense para que dictamine el técnico forense, no guiarse solamente por el hospital. Sí. No. Bueno. Queda esto de que decíamos, además de la marcha de actividades, por ejemplo, hoy Ángeles leía temprano, hay una actividad impulsada por los trabajadores del Pasteur, donde va a estar Elena Zaffaroni. Te comentábamos más tarde, ahora van a hablar, situaciones que han pasado, porque acá hay también toda una disputa en el campo de la educación, por ejemplo, ¿no? En torno a esto, y vaya si con este gobierno eso se ha acentuado, que la inspección que corresponde a la zona del Liceo 1 de Salinas les prohibió al gremio de estudiantes hacer una actividad donde iban a charlar. Esto ya ha pasado en años anteriores, hay ya estos antecedentes de situaciones. No sé, quizás si ustedes les llega ese tipo de situaciones, pero también se está dando los cambios a nivel de programas, también ese tipo de cosas, ¿no? Sí, antes la vieja iban a las escuelas. Sí. Las madres. Claro. Qué bárbaro. Y yo, para mí era una excelente idea, porque era la transmisión desde la parte humana, ¿no? Claro, exacto. No eran los políticos que iban a hablar, los militantes, que no, eran las madres. Entonces, eso era una cosa conmovedora, además. Ellos saben el potencial de eso también. Ahora sabemos que los gurises no se van a quedar, si no te dejan hacer adentro, lo harán afuera, se harán en la calle, liceos, como claro, donde se libran tantas batallas, ¿no? Esperemos que se puedan hacer. Vamos a hablar con ellos más adelante también esta mañana. Bueno, Nilo, no sé si queda algo por decir respecto a esta marcha en particular, que bueno, se da en un año electoral, además de campaña electoral, donde es todo un desafío también plantear estos temas, pero no sé si queda algo que te parezca que no... Nada, que decir no que... Lo de cruzar, ¿cómo están? En este proyecto donde está la universidad involucrada también en trabajando en documentos, ¿no? Sí. ¿Siguen trabajando? Totalmente. Uh-huh. Es más, estamos por hacer una exposición junto con un artista, vamos a ver si sale. Pero quería decir una sola cosa, sí, nomás, que es decir que, bueno, lo de la convocatoria, que me parece que siempre, como dijo la compañera, hay que hacerla, y sobre todo la solidaridad con aquellos gremios y colectivos que se encuentran en dificultades o que tienen dificultades, y estamos en toda la cancha tratando de buscar la forma de juntarnos todos, digamos, claro, para tener más fuerza. Lo claro que me parece muy importante es que sería, ¿no?, que fuera también tema de campaña esto de los derechos humanos, ¿no? Exacto. En el sentido más amplio de la palabra, ¿viste? Uh-huh. Ahí sigue la ley de impunidad, por ejemplo, presente, más allá de todo lo que vos destacabas de la fiscalía, esta que ha trabajado, la ley sigue ahí, por ejemplo, ¿no? Claro. Gracias, Nilo, una vez más por estar con nosotros esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.